perfecta. Llegó la chiqui baby, la más sexy de todas, con su ropa de marca, siempre bien a la moda. Llegó la chiqui baby, la más chula del barrio, parece una muñeca que la hicieron a mano. Llegó la chiqui baby, la mujer más hermosa, se arregla como artista de esas de alfombra roja. Llegó la chiqui baby, olorosa, olorosa, perfume de París, italiana su bolsa. Llegó la chiqui baby, causando sensación. Llegó la chiqui baby, tremendo mujerón. La chiqui chiqui baby, la chiqui chiqui riris, la chiqui chiqui baby es atractiva por donde le mires. La chiqui chiqui baby, la chiqui chiqui riris, la chiqui chiqui baby es bella bella por donde le mires. Chiqui baby, olorosa, olorosa, perfume de París, italiana su bolsa. Llegó la chiqui baby, causando sensación. Llegó la chiqui baby, tremendo mujerón. La chiqui chiqui baby, la chiqui chiqui riris, la chiqui chiqui baby es atractiva. La chiqui chiqui baby, la chiqui chiqui riris, la chiqui chiqui baby es bella bella por donde le mires. Honest.